Esta es para ti. Óyeme, coqueta. Te lo dice Carlos Morales y el grupo Mina. Siempre te he querido, siempre te he amado. Coqueta, coqueta, coqueta.